Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Envíos a todos los rincones del mundo. También somos Desca Radio y Desca TV. Apoyamos tus ideas y le damos forma a tus emprendimientos. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Aquí difundimos solamente lo mejor del metal extremo under. Encuéntranos en www.digimetalsign.wordpress.com. Aquí encontrarás nuestras ediciones disponibles para descarga gratuita o, si prefieres, leerlas online. Prepárate para esta experiencia mortal. Digimetal Sign. Digimetal Sign te muestra reseñas, fotos, entrevistas, artículos, opinión y mucho, pero mucho metal. Digimetal Sign, un nuevo aliado para el under. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. Digimetal Sign. El under ya tiene a su aliado. ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. La mejor opción para tu proyecto musical. Aquí creamos tus pistas MIDI. Mezclamos. Masterizamos. Y editamos el sonido más brutal que pueda existir. Cromosoma Studio. Próximamente, tutoriales y capacitaciones para que puedas potenciar tu proyecto y volverte un gran productor. No lo dudes, contáctanos al 09-375-3581 o envía tu material al correo cromosoma.studio.uruguay@gmail.com. O síguenos en nuestra cuenta de Instagram @cromosoma.studio. Te aseguro que no hay mejor sonido que este. Cromosoma Studio, de Uruguay. Uf, revistas hay muchas, pero ¿ya viste la que está dando de qué hablar? Brutal Sign Ecuador. Con más de 20 años en el mercado nacional, ahora a nivel internacional. Brutal Sign, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Entrevistas, reseñas, logos, fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sound Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal de todos los tiempos. Lo oyes solamente por aquí, por La Esencia. Este día, tarde, noche, les tenemos un programa especial, sobre todo para ti, mujer, porque el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, el cual debería ser todos los días, no un solo día. Pero La Esencia, siempre apoyando a ustedes, a las mujeres, siempre las tenemos aquí en nuestra programación. Hoy decidimos hacerles un programa especial. Vamos a escuchar solamente agrupaciones y vocalistas femeninas. Y también tenemos algunos saludos de mujeres de Latinoamérica que nos envían su saludo, por supuesto, y también nos hacen unas peticiones. Así que el programa va a estar bien interesante. Como por ejemplo, en el rock en el idioma de Cervantes, les traemos dos bandas, una de Venezuela y una de México, donde hay solamente mujeres en sus filas. Una de ellas es Trance de Venezuela, una de las primeras agrupaciones femeninas de heavy metal en ese país. Y desde México nos llega Spit on Your Grave, Escupiré sobre tu tumba, y van a sonar aquí en el rock en el idioma de Cervantes. También este día, tarde, noche de hoy, regresan las secciones La Versión de la Semana, y lógicamente con mujeres. Vamos a escuchar a The Iron Maidens, un grupo de mujeres que hace versiones de la conocida banda Iron Maiden. También en la sección Descubrimiento, creo que ya mi amigo Daniel Robaina la presentó hace un año, pero hoy vamos a repetirla porque la canción es realmente espectacular. El descubrimiento es de la banda Kerion y la canción se llama Fire Bloods. No se la pueden perder. Y como todos los seguidores de La Esencia saben que siempre comenzamos nuestros programas con el rey Elvis Presley o con The Beatles desde Liverpool, Inglaterra. Pero esta vez, como es un programa especial de mujeres, vamos a comenzar nada más y nada menos que con una mujer, oigan esto, que cuenta la historia que es la madre del rock and roll. La historia ha puesto a los hombres como los reyes indiscutibles creadores del rock and roll. Pero la historia, si la indagas muy profundamente, te vas a dar cuenta que esta mujer puede ser la creadora del rock and roll en el mundo. Ella es Sister Rosetta Tharpe. Óiganla y luego les cuento la historia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Church people say they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your line. There are strange things happening. turning darkness into light. There are strange things happening every day. Oh, he gave the blind man sight, and he praised him with all his might. ¿Qué les pareció esa canción de Rosetta Tharpe, Strange Things Happening Every Day? Algo así como extrañas cosas suceden cada día. Una canción de 1944, ¿lo oyeron bien? 1944, Rosetta Tharpe, también conocida como Sister Rosetta Tharpe, nació el 20 de marzo de 1915 y falleció en octubre de 1973. Fue una destacada cantante de gospel y precursora del rock and roll, ampliamente considerada como la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos. Fue sobresaliente y virtuosa con la guitarra y lógicamente también con su voz. Adquirió gran popularidad en los Estados Unidos en la década de los años 1930 y 1940 con su mezcla única de letras espirituales. Se convirtió en la primera gran estrella de la música gospel de los años 30 y es conocida como la Original Soul Sister y también llamada como la madre del rock and roll. Influyó de manera muy potente en Little Richard, en Johnny Cash, en Chuck Berry, en Elvis Presley, en Jerry Lee Lewis. Esta señorita se llamó Sister Rosetta Tharpe, la madre del rock and roll. Muy bien, y vamos a comenzar el programa con dos mujeres realmente fabulosas. Cuando hablamos de mujeres en el rock, no pueden negar que a todos se le viene a la mente a esta señorita, Janis Joplin. Janis Lynn Joplin nació en enero de 1943 en Los Ángeles y falleció en octubre de 1970 a los 27 años de edad. Cantante norteamericana de rock y blues que se convirtió en un ícono del estilo hippie y de la contracultura de la década de los años 60, considerada por la crítica especializada como una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Sus discos se encuentran entre los más vendidos de la industria musical y por supuesto va a estar presente por la esencia con la canción Maybe, quizás, tal vez, Maybe de Janis Joplin. Y le sigue una mujer bajista, quizás la primera mujer bajista de la historia del rock. Ella se llamó Susie 4, de verdadero nombre Susan K. Susie 4. Nació en junio de 1950 y hoy es una leyenda viva, cantautora, bajista, actriz también norteamericana británica, la primera bajista mujer que se convirtió en una estrella del rock. En la década de los años 70, Susie tuvo una cadena de éxitos que tuvieron más éxitos en Europa y en Australia que en su propia tierra natal. Oigan esto, entre 1973 y 1980, Susie 4 recibió 6 premios Bravo Otto. En el año 2010 fue votada para ser introducida en el Salón de la Fama del Rock en Michigan. Ha vendido más de 50 millones de discos y continúa tocando en vivo por todo el mundo. Su más reciente álbum se lanzó en el año 2011 y sigue presentando nuevos programas de radio. Es también entonces una colega radial. Susie 4, mujer incansable del rock and roll. De ella vamos a escuchar la canción Rock Hard, algo así como rock duro o hard rock. Ella cambió las palabras en esta canción, simplemente se llama Rock Hard. Es Suzy 4 por la esencia, pero recuerda que antes va a sonar Janis Joplin con la canción Maybe, tal vez, quizás. Te recuerdo que estás en La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock internacional, solo por aquí. Son bellas, sexys y rockeras en La Esencia. Las reinas del rock siempre están aquí. Tonight. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Bueno, seguimos en este especial dedicado solamente a las mujeres para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo. Atención, vienen dos mujeres de dos estilos totalmente distintos y las dos empiezan con la letra J. La primera, Joan Jett. Joan Mary Larkin es el verdadero nombre. Joan Mary Larkin, más conocida como Joan Jett, nació en septiembre de 1958 en Filadelfia. Cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz estadounidense. Es conocida por haber sido la vocalista de la banda The Runaways y también de la banda The Black Hearts, y por sus éxitos I Love Rock and Roll, que fue número uno en las listas Billboard de 1982. Joan Jett es una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock. Bandas como Bikini Kill, Shonen Knife, Ale 7, Yeah Yeah Yeah, Kitty, The Donnas y Hole declararon públicamente la influencia de Joan Jett en su música. Además, fue ubicada en el puesto número 87 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, una de las dos únicas mujeres en la lista. ¿Qué les parece? Joan Jett. Y de ella vamos a escuchar la canción I Hate Myself for Loving You. Me odio a mí misma por amarte. Es Joan Jett por la esencia. Y la otra banda que empieza con la letra J, como ya les dije, es Ginger. ¿Por qué? Porque en esta banda canta una mujer hermosísima también, Tatiana Smiluk. Creo que así se pronuncia, así que vamos a pronunciarla en español. Vamos a decirle Tatiana mejor. Ella nació el 15 de marzo de 1987. Está ya próxima a cumplir un año más de vida. Es una cantante ucraniana conocida como la vocalista de la banda de metalcore Ginger. Tatiana se destaca por su técnica vocal, la cual va desde profundos guturales hasta canto limpio. La cantante mantiene una relación con Alex López, ¿sabían ustedes eso? Ex baterista de la banda Suicide Silence. En esta banda Ginger, Tatiana ha podido demostrar sus habilidades como tal, en donde mezcla el canto con voz limpia y guturales extremos. Tras el lanzamiento el mismo año de sus primeros sencillos, la banda alcanzó mayor reconocimiento y popularidad, lo que favoreció para que Ginger pudiera grabar su primer EP llamado Inhale, Don't Breathe, del año 2012. Y su primer álbum lo grabaron en el año 2014 llamado Claw Factory. Es Tatiana Smiluk de la banda Ginger por la esencia, y vamos a escuchar de esta banda la canción Piscis. ¿Será porque ella es Piscis o será porque yo soy Piscis? Bueno, vamos a escuchar a Tatiana de la banda Ginger con la canción Piscis, pero recuerda que antes va a sonar Joan Jett con I Hate Myself for Loving You. Me odio a mí misma por amarte. Estás en la esencia, porque aquí asumimos al rock como un estilo de vida. Buenísimo. Meet me now, it's quarter to two. I know I'm hanging, but I'm El programa número uno en su estilo a nivel nacional. La esencia. We'll be right back. Muy bien, y ahora vamos a escuchar dos bandas de metal sinfónico o metal épico, como quieran ustedes llamarles. Y hablando de épico, vamos a escuchar a la vocalista de la banda épica. Hablamos de Simone Simons. Simone Joanna Maria Simons es el verdadero nombre, nacida el 17 de enero de 1985. Conocida artísticamente como Simone Simons, cantante, compositora, empresaria, modelo, influencer y bloguera neerlandesa. Es la voz principal de la banda de metal sinfónico Épica, a la cual ingresó en el año 2002, con tan solo 17 años de edad. A partir de allí, ha lanzado con la agrupación 8 discos de estudio y ha realizado giras mundiales. Además, en su carrera como cantante, ha colaborado con bandas como Primal Fear, con Angra, con Live Eyes, Mayan y Camelot, con la cual no solo participó en muchos de sus discos, sino que también acompañó a la banda en una gira en el año 2011. Su marido, Oliver Palotal, es el tecladista de la banda Camelot, por si no lo sabías. También ha compartido escenario con cantantes como Cristina Scavia, Flor Hansen, Fabio Leone y Tommy Karevik, entre otros. En el año 2016, la revista norteamericana Revolver posicionó a Simone Simons en el puesto número 11 de las mujeres más sexys del hard rock y el heavy metal. ¿Qué les parece? Simone Simons de Épica. Y de esta banda vamos a escuchar la canción Our Destiny, Nuestro Destino, del año 2009. Antes de continuar, déjenme decirles que ya viene lo mejor, las mujeres que pidieron sus canciones. Vamos a conocer a chicas de Ecuador, de Bolivia y también de Venezuela, de Perú. Así que no se vayan, que esto se está poniendo cada vez mejor, solamente con chicas, hoy por la esencia. Y la siguiente banda de metal sinfónico o de power metal, como ya les había dicho, es nada más y nada menos que la banda Nightwish. ¿Por qué? Porque su vocalista fue nada más y nada menos que una mujer también hermosa. Son todas hermosas las mujeres rockeras, ¿verdad? Todas son muy hermosas. Tarja Turunen, aunque aquí dice que se pronuncia Tarja. Pero bueno, en español, Tarja Turunen, de verdadero nombre, Tarja Soile Susana Turunen Kabuli. Ahí tienen el nombre completo para los seguidores de esta señorita. Cantante finlandesa con formación clásica, con un registro vocal soprano lírico obtenido así de una rica sonoridad desde muy pequeña. Exactamente cuando tenía 6 años de edad comenzó a cantar. Luego, cuando ya tenía 16 años, inició sus clases de canto clásico. Durante 9 años fue la vocalista de la banda de metal sinfónico Nightwish, que en 1996 fundó con sus compañeros Tuomas Holopainen y Empu Vuorinen. En el año 2005 fue expulsada de la banda por tener algunos conflictos con sus miembros, pero eso es otra historia, no vamos a contar ese tipo de historias, sino que vamos a recordar a esta banda Nightwish con esta fabulosa vocalista Tarja Turunen. De esta banda Nightwish vamos a escuchar en vivo una canción llamada Ever Dream, Sueño Eterno. Es Nightwish por la esencia, pero recuerda que antes va a sonar Épica con Simone Simons con Our Destiny, Nuestro Destino. Te recuerdo que estás en La Esencia, uno de los programas íconos del rock en Venezuela, ahora para todo el mundo, por aquí, por la web. La Esencia. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. So many days we've spent together. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia.

a dos mujeres muy conocidas en el ambiente del rock y el metal, que unieron sus fuerzas y editaron una canción, o dos canciones si no me equivoco. La primera de ellas se llama Nita Strauss, Vinita Sandia Strauss. Nació en Los Ángeles el 7 de diciembre de 1986, guitarrista norteamericana reconocida por su trabajo con las agrupaciones Tributo de Iron Maidens, que ya vamos a escuchar, y L.A. Kiss, y con la banda Femme Fatale también. Desde junio del año 2014 hasta julio del año 2022 fue guitarrista líder en la gira de la banda del reconocido Alice Cooper, y ahora anunció su regreso a Alice Cooper, así que prepárense porque Nita Strauss está de vuelta con esta estrella del hard rock, el heavy metal y otros estilos, llamado Alice Cooper. Nita Strauss, hermosísima guitarrista que ahora vas a escuchar en La Esencia, asociada a otra hermosísima mujer. Ella es nada más y nada menos que Alissa White Glues, canadiense, nacida en Montreal en julio de 1985, cantante conocida por ser la actual vocalista de la banda de death melódico Arch Enemy. Ella también fue vocalista y miembro fundadora de la banda de metalcore The Agonists. Su estilo vocal incluye tanto la voz gutural como la voz limpia, algo parecido a lo que hace Tatiana con la banda Ginger, que ya escuchamos. El 17 de marzo, miren qué casualidad, el día de mi cumpleaños, el 17 de marzo, pero del año 2014, se anuncia oficialmente el ingreso de Alissa a la banda de death metal melódico Arch Enemy, y se anuncia su separación de la banda de Agonists. Aunque Alissa quería estar en ambas bandas al mismo tiempo, pero los miembros de Agonists no quisieron aceptarlo. Así que Alissa recibió un correo electrónico de Angela Gossoff en el cual le dijo que tenía que hablar con ella. Al principio, Alissa dijo estar preocupada, pero cuando se enteró de la noticia, su estado cambió. Es esa la razón y la historia de cómo Alissa White Glues ingresa a esta banda Arch Enemy. Bueno, ¿se imaginan ustedes a estas dos bellezas juntas? Pues yo sí, porque las vi. Nita Strauss junto a Alissa White Glues se unen para interpretar una canción llamada The Wolf You Feed, algo así como El Lobo que Tú Alimentas. Es la nueva canción de Nita Strauss para su nuevo disco muy pronto a salir. Nita Strauss comentó sobre esta canción, The Wolf You Feed: si miras atrás en las viejas entrevistas de los últimos 10 años, cada vez que me preguntaban sobre la colaboración con un vocalista en el futuro, Alissa White Glues era siempre el primer nombre que salía de mi boca. Ella es realmente una de mis vocalistas e intérpretes favoritas, y crear esta pista juntas fue todo lo que esperaba que fuera. Estoy muy orgullosa de lanzar esta canción junto a esta hermosa mujer. White Glues, por su parte, añadió que Nita y yo por fin pudimos colaborar, algo que las dos queríamos hacer desde hace muchos años. En The Wolf You Feed creamos una atmósfera de metal muy pegadizo y con un ambiente muy agradable. Mantuvimos la analogía de los dos lobos como base a lo largo de la canción, al tiempo que jugábamos con la dicotomía de los dos lados del tira y afloja que todos llevamos dentro. Grabé mis partes en el estudio de mi casa y fue un placer absoluto construir esta canción con la bella Nita Strauss. Es un honor formar parte de esta canción con ella y no puedo esperar a hacerlo nuevamente. Así que ya lo saben, La Esencia les va a presentar en exclusiva, por primera vez va a sonar esta canción en este programa, Nita Strauss y Alissa White Glues con la canción The Wolf You Feed, El Lobo que Alimentas. Estás en La Esencia, porque La Esencia siempre apoya a las mujeres y hoy lo estamos demostrando. Un estreno exclusivo de La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír o que tanto quisiste volver a oír, pero por intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esto es La Versión de la Semana. Bueno, ya lo adelantábamos al inicio del programa. dedicado solamente a mujeres, y la versión de hoy es nada más y nada menos que una banda llamada The Iron Maidens haciendo una versión, lógicamente, de la banda masculina de Iron Maiden. Esta banda femenina de heavy metal se formó en California en el año 2001, pensada completamente como un tributo a la banda de metal inglesa Iron Maiden. Rápidamente, The Iron Maidens, con una S al final, no se confundan, The Iron Maidens, se establecieron como uno de los actos tributo más populares en su natal California, vendiendo hot dogs y cigarrillos para comprar sus instrumentos, y al poco tiempo empezaron a ganar reconocimiento mundial. Hasta el momento han grabado 3 discos. The Iron Maidens realizan versiones de las canciones de Iron Maiden de todas las épocas de la banda, interpretando a su propio estilo los grandes éxitos de la agrupación británica y las canciones, lógicamente, favoritas de los fanáticos. En sus presentaciones utilizan actos similares a los usados por Iron Maiden, como la aparición de la mascota Eddie. Asimismo, Kirsten Rosenberg, la vocalista, suele flamear una bandera británica durante la canción The Trooper. Y es precisamente esta canción la que vamos a escuchar, pero totalmente en vivo, en Venezuela. Esto ocurrió el 26 de marzo en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, en el año 2011. La única banda tributo de mujeres a Iron Maiden fue a Venezuela ese año y se grabó esta canción. Y por ahí hay varios videos muy interesantes que pueden buscar ustedes por YouTube. Así que vamos a escuchar ahora entonces a The Iron Maidens, The Trooper. Esto es la versión de la semana por La Esencia. The Trooper. ¿Estás escuchando? You'll take my life, but I'll take yours too. You fire your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand in the tournament. Give you the thrill, the charge begins. But on his head, I'll be allowing wins. This man of back with smoking horse and breath, and the blood down in the sunset. trigger and I feel the blow. I push it right in my heartbeat. Selena gave me that mistake. My mind is gone in my smoking dress. And if I leave my back standing out, without a tear I drop my punch and groan. One more time, I can't imagine. El verdadero y auténtico rock te lo enseña La Esencia. Let's rock. Otro descubrimiento de La Esencia. Y también esto lo había adelantado. Tenemos a una banda con dos vocalistas mujeres, una de voz limpia y una de voz gutural. La banda se llama Kerion. Una banda francesa de metal sinfónico, presentan ellos un coro lírico, así como también coros de metal. Kerion comenzó como una banda instrumental de prog metal en 1997 bajo el nombre de Kirillian. Así se llamaban originalmente, Kirillian. Sin embargo, una cantante llamada Flora se unió a la formación y el sonido de la banda evolucionó hacia uno que se inclinaba más hacia el metal sinfónico. Lanzaron dos demos basadas conceptualmente en el cuento de la fantasía heroica de Staraxis. Como los fanáticos más nuevos pidieron escuchar demos antiguos, la banda decidió reescribir algunas de las canciones y tener una grabación de estudio real, ya que no estaban contentos con la calidad de los demos. Pero dejemos que sea la música quien hable por ellos. Vamos a escuchar una canción llamada Fire Bloods, en la cual invitan a una señorita con la voz gutural llamada Rachel. Ella pertenecía a la banda Eds, la cual, junto a la vocalista ya antes nombrada Flora, realizan un dúo realmente espectacular. Tienen que oír esto. A mí me dejó realmente impactado. Es la banda Kerion, la canción Fire Blast. Esto es el descubrimiento por la esencia. Otro descubrimiento de la esencia. Yeah. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Muy bien, sean todas y todos bienvenidos a esta sección del rock de este lado del mundo. Acá donde hablamos el idioma de Cervantes, el rock hispano-latinoamericano, y donde siempre apoyamos a los nuestros, esta vez a las nuestras. Pues en este programa especial tomamos dos bandas de mujeres, solamente mujeres, aunque en la banda mexicana, como ya les adelanté al principio del programa, Spit on Your Grave, hay un baterista, no me había fijado en ese detalle, pero ya vamos a hablar de ellos. Ahora vamos a hablar de la banda venezolana de mujeres. Ellas se llamaron Trance. Trance surge exactamente un 13 de octubre de 1989 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, cuando Marian Núñez y Andy Lorenzo, ambas estudiantes de bajo y guitarra en el Tecnológico de Música Valencia, salían de su primer intento por formar una agrupación musical orientada al heavy metal. Conocieron a Mayerlin Parra, a quien le gustaba cantar, y casi inmediatamente ingresa Rebeca Bozzo, quien con apenas 14 años ya era estudiante de batería. Fue así, entonces, como estas cuatro chicas adolescentes formaron, casi sin darse cuenta, lo que sería la primera banda de rock de Valencia, conformada en su totalidad por mujeres y la única por mucho tiempo en el país. Todo un suceso en Venezuela. Su simpatía y profesionalidad juvenil atrajo a muchos empresarios de eventos, los cuales querían contar con esta agrupación 100% femenina en sus carteles. En poco tiempo recorrieron las principales ciudades del país. Entre estos conciertos pueden destacarse varios festivales de gran importancia, junto a las bandas venezolanas Gilman, Arcángel, Desorden Público, Zapato 3 y Caramelos de Cianuro. Al poco tiempo de formarse, ya contaban con material propio. En noviembre de 1990 graban su primera canción. Inmediatamente el tema obtuvo el apoyo de varias emisoras del país y sobre todo recibió el apoyo del público rockero, que desde antes de ser grabados y radiados ya coreaban en masa la mayoría de las canciones de esta banda, repito, Trance. En mayo de 1992 realizan las grabaciones de las canciones Almas Libres, El Pasado Pasado Es, Nada Oculto Bajo el Sol y la ya anteriormente nombrada La Vida No Espera. Hoy la banda Trance está lamentablemente disuelta, y esto ocurrió tras la partida de Andy Lorenzo hacia Argentina y Rebeca Bozzo reside en los Estados Unidos. Actualmente Marian, la fundadora de esta banda, es la única residente en Venezuela. Estas chicas dejaron para la posteridad un cassette pirata, que fue una producción enteramente de Trance y tenía solamente 4 canciones. Al parecer editaron solamente 200 cassettes, los cuales se vendían en los conciertos. Y hoy, para recordar entonces a las chicas de Trance, tomamos quizás una de las pocas radiadas, pero no por eso hay que dejarla de lado. Una muy buena canción para mi parecer, y por eso hoy la vamos a escuchar por aquí, por La Esencia. Nada Oculto Bajo el Sol. Trance de Venezuela. Venezuela. We'll be right back. es hora de crearlo ya. Pero solo tú decides si es para bien o para mal. Cuando quieras tú buscarlo, es muy fácil de encontrar. Pues no solo está en iglesia, encerrado no se quedará. Escuchábamos a la agrupación Trance de Venezuela. De 1990 pasamos ahora al año 2012 y nos fuimos a México, porque allí se fundó en el año 2012 en Monterrey, Nuevo León, la banda de death metal Spit on Your Grave. Nos comentan que el inicio de la banda se fraguó con la idea de ejecutar el death metal en suelo regiomontano, con una estética pesada y brutal a partir de voces guturales. Y la característica de esta banda es que en su mayoría está conformada por mujeres. Solamente el baterista es hombre. Las demás son todas chicas. Nos dicen que la idea era hacer un death metal crudo con sonidos graves. De hecho, afinábamos en la y ahí empezamos a practicar, a sacar las canciones de lo que sería nuestro primer disco. Si bien las formas graves de sonido son imprescindibles para el grupo, también se esmeran en que el discurso musical sea entendible, es decir, en nuestro idioma. Respecto a los trabajos musicales, Spit on Your Grave publicaron su primer disco en el año 2014. Con el paso del tiempo, lógicamente, las letras han ido modificándose. Por ejemplo, su último disco, lanzado en el año 2018, se abordaban a personajes como Cleopatra o deidades como Afrodita y Siwakoalt. y estas chicas de México, Spit on Your Grave, van a lanzar ya próximamente un nuevo trabajo discográfico para todas y todos ustedes. Y para escuchar el poder de estas chicas, nos fuimos al disco The Knife of Woman Rites, La Noche de los Ritos Femeninos, es más o menos la traducción. Y de allí tomamos la canción Cihuacóatl, que es, me imagino, ya propiedad de México. Así que ya lo saben. Desde México entonces, Spit on Your Grave, la canción Cihuacóatl, por la esencia en el rock, en el idioma de Cervantes. México. Las noches acaban en el río de las aguas. No es igual tú a donde me llevarás. Tenemos que irnos y escapar de mi buen destino. Andaste de la montaña presagiando una tragedia. No hay quien quiera esclavitud y epidemia. No hay sino no hay. ¿A dónde me llevarás? Tenemos que irnos y escapar de mi cruel destino. Say what God. Say what God. Say what God. Esta leyenda, linda mujer, linda serpiente, la deuda lloraba por la desgracia. Iba a caer y a los de su raza. La corona, llevas de pluma. ¿Cuál es mi fuerza? ¡Sigo a cor! Muy bien, seguidores de La Esencia, hasta aquí llega mi participación, porque a petición de algunas chicas conocidas aquí en Latinoamérica, me dijeron que porque ellas no pedían algunas canciones y podían incluso presentarse. Lógicamente les dije que sí. Entonces, hoy en un programa especial, las mujeres se toman la esencia. Los dejo con ellas, quienes van a continuar con el programa y se van a despedir, se van a presentar y van a mostrarnos sus canciones favoritas. No dejen de oírlas. Hasta aquí llego yo, Eric Norambuena, los deja a todos y a todas ustedes en compañía de las mujeres rockeras y metaleras del continente. Adiós. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Keisha Hurtado Jiménez, soy la directora del programa Quillari Rock, que se transmite por Facebook. Y quiero mandar un gran saludo a La Esencia, que siempre está apoyando a todas las mujeres rockeras y metaleras del continente. Ahora bien, quiero presentar una canción que me encanta, pero que así me fascina, que es de la agrupación Sopor Eternos, y es La Prima Vez. Todas las tendencias del rock están aquí, en La Esencia. Descubrite. Cordial saludo para todos estos malditos dementes, seguidores de la esencia. Yo soy Karina de Torrens del programa Witching Hours y quiero enviarle un gran y caluroso saludo al programa La Esencia y a mi brutal amigo Eric Norambuenas y darle las gracias por apoyar siempre la movida rockera metalera femenina en el continente. Un abrazo para todos ustedes y a mis guerreras como siempre con las botas puestas. Les dejo el tema de Cadaveria Dead Visions del álbum Karma, otra guerrera del metal celebrando el Día de la Mujer. Lo mejor del metal extremo en la esencia. shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. La Esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Hola a todos, les saluda Eli Moreira desde Ecuador, locutora de Sabbath Radio y difusora de las páginas Rock Plus TV Ecuador y Unión Rock y Metal. Un saludo a toda la fanaticada de la esencia rock y metal. Así que viva el Día de la mujer rockera, la mujer metalera, la mujer trabajadora, la mujer profesional. Un beso a todas las mujeres de todo el mundo. Y bueno, les voy a presentar mi canción favorita de una banda ecuatoriana desde La Tacunga, Mr. Skies, con el tema Ese Frío. Escúchenlo, recomendado. Rock. Solo para conocedores. We'll be right back. Hola, les saluda Eiret Valentina, directora de EB Producción. En esta oportunidad quiero saludar al programa La Esencia y sobre todo dar un enorme agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido de su programa, sobre todo a las mujeres rockeras y metaleras de todo el continente. En esta oportunidad es un honor para mí presentar una de mis bandas favoritas. Ellas son Nervosas, con el tema Time to Fight. Hola a todos, soy Diva, vocalista de Nervosa, y quiero invitaros a todos a que escuchéis el programa La Esencia desde Chile. No os lo perdáis. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Hola, les habla Ingrid Méndez desde Maracay, Venezuela. Hoy, en este programa especial dedicado a nosotras las mujeres, quiero agradecer al programa La Esencia por la oportunidad y también por apoyar siempre a las mujeres rockeras y metaleras del continente. Luego de haber escuchado tan brutales temas, para culminar, los dejaré con Her. Una banda de rock estadounidense oriunda de Seattle, formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson a principios de la década de 1970. Cabe destacar que ambas se posicionaron en el número 20 y 30 en 1999 en la lista de las 100 mujeres más importantes e influyentes en la historia musical contemporánea. A continuación sonará Alone, una excelente versión extraída de su noveno álbum de estudio, Back Animals, la cual fue lanzado el 20 de abril de 1987. Y recuerda, no es cualquier programa, es La Esencia, en donde el rock y el metal nunca morirán. Yeah.